ever done. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself. Enjoy yourself. It's later. Por favor, este viernes aquí arrancamos con inconvenientes de logística ajenos a este programa, ajenos a este hermoso lugar que es el Barrio Cultural y a esta hermosa radio que es Mosh Radio. Y por supuesto, ajeno también a Gaby, nuestra operadora que nos hace el aguante ya hace casi 9 o 10 programas, lo cual es... increíble que todavía no se haya quejado de nosotros. Sí, hoy ya tiró una quejita, dijo que había como un olorcito raro acá en el ambiente. Sí, no, pero bueno, no, se ve no, que alguien no, pisó, no, sí alguien pisó no, algo y bueno, que un aroma raro. Buenas noches, DT, ¿cómo anda tanto tiempo? Muy bien, son cosas que pasan. Muy bien, muy contento. ¿Volviste? Muy feliz de estar acá, gracias por los saludos. De mi señora madre, que les agradece mucho, le hice escuchar los saludos, así que bueno, la pasamos muy bien. Igual extrañamos, escuché el programa hermoso. ¿Estuvo lindo? Muy lindo. Como oyente, lindo. La verdad les quiero decir, los felicito. Gracias, gracias, Dani. Colón no quería que vuelva, pero le dije, no, sí, boludo, de verdad. Es Dani. Hay muchos que no querían que vuelvan y volvieron, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Tenemos, el DT tiene bomba de noticias. Yo tengo una sola, así que la voy a tirar ahora y después vamos a ir con algunas noticias del DT. No, vamos a ir con una bomba, un tema y un par de noticias del DT. La noticia, que encima es la no noticia, es que Noel Gallagher se ofreció a ser el guitarrista de la legendaria banda The Smiths. Apa. Banda brillante, vanguardista, enorme de los años 80, que finalizó con una pelea a muerte entre Morrissey y su violero, Johnny Marr. Me encantaría, y sé que jamás va a ocurrir, pero mi fantasía es tocar al lado de Johnny Marr y Moss. O sea, quiere tocar con los dos. O sea, él quiere reunir a la banda y acoplarse a ella. Y sabiendo de la dificultad de dicha reunión, se ofreció a colaborar con Morrissey en su último disco. Bueno, por lo menos déjame tocar en tu último disco. Tocó la señora, la hermosa, la madrina del punk, Patti Smith, en el Luna Park ayer. Siempre divina, dicen que fue un show de la San Madre. Bueno, por razones económicas que atraviesa el país y particularmente mía, no pude ir a verla. La fui a ver, ya la vi por suerte igual. Así que trajo un tema de Patti, vamos con eso y después volvemos. The wall is high, the black barn, the baby in my arms, in her swaddling clothes, and I nurse her. Planets will shine. electric whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit out the gas, in the lit a match, in the void wind flash, in the sky split, in the planets hit, bows of jade drop. One hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vain faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. Kimberly, de la señora Patti Smith. Mauro. Los avisos parroquiales, Colón, hoy acá en el Barrio Cultural, Cultura Autogestiva, van a estar haciéndose presentes Agentes del Caos, Poesía y Música, Une Percusión, un ensamble de percusión con señas, y Mariachi Cumba, que son mariachis. Un bono contribución de 100 pesos acá en Melo 4565, es hoy. Después mañana vamos. Mañana veremos qué será otro día. Qué pasa. Ah. ¿Te puedo preguntar por la Carpe Fest? Porque no se dijo nada al aire. No se dijo nada al aire. La Carpe Fest está en marcha. Tenemos bandas confirmadas. Fecha confirmada, te puedo adelantar. 27 de diciembre se cumplen y se celebran los 10 años de este pasquín. A la pelotita. A la pelotita. Que no es poco. Que 20 años no es nada, pero 10 años no es poco. Así que... ¿Cuántas formaciones pasaron más o menos? Viste que siempre te pregunto cosas del programa. ¿Cuántas formaciones pasaron? Muchísimas. Muchísimas. Fácil, 6, 7, 8. Así te lo tiro. Tuvimos muchas estables. Estamos entre las que más duramos, imagino, sí, supongo, ¿no? Olvidad, sí, no. Esta es la segunda formación que más tiempo ha durado. La que más tiempo ha durado somos los dos rusitos y yo. ¿Siempre fue la formación de tres o hubo formaciones de cuatro también? Fijas. Tuvimos escasos momentos de formaciones de cuatro que fueron siempre las transiciones, ¿viste? Cuando uno ya sabíamos que se estaba por ir, por un tipo que me voy a vivir a Córdoba, me voy a vivir a la Concha del Pato. Porque me enamoré. Me enamoré. Pasa mucho el hecho de pasan eso. Un montón de cosas, ¿no? Fui papá. Pero... Sí, siempre fuimos tres. Hubo momentos en que éramos uno. Era jodido, es jodido, jodido. Bancamos los trapos. Pero bueno, sabés cómo es. Y después, bueno, mucho ping-pong. Hubo mucho tiempo de ping-pong, viste, mano a mano. Pero bueno, siempre nos daba una mano Nachito también. Sí, obvio. Con Paura estuvimos bastante también. Y ahora sí, ahora que recordé a Paura, quizás 10 formaciones te diría. DT, deme noticias porque hay a granel. Sí, bueno, vamos a empezar cronológicamente, cerrando la gira de la selección. El segundo partido con Uruguay. Vamos a hablar en general de los dos porque creo que se puede hacer un resumen. Primero quiero decir que jugaron porque nosotros no jugamos, ¿no? Contra los dos equipos más duros, creo, de Sudamérica, ¿no? Sin duda, si uno dice los que vas a jugar, las eliminatorias y una Copa América, bueno, son los dos rivales a priori más difíciles. 9 Copas del Mundo entre los tres equipos. Por eso, creo que son los dos partidos más difíciles y creo que fue con Uruguay otro buen partido de Argentina. Claramente mereció ganar el partido. Yo creo que el equipo, más lo mismo que hablábamos el otro día en el audio, más allá de los nombres que también están, creo que ya esta gira ha terminado de conformar casi el equipo. Muy pocas las dudas que quedan, ¿no? ¿Alguna lesión? ¿Algún imponderable? El 4, que creo que era una de las dudas, creo que con el partido que hizo Sarabia el otro día contra Uruguay se ganó por lo menos la posibilidad de arrancar jugando. Con Brasil jugó muy mal. Sí, pero... Pero levantó mucho con Uruguay. Jugó Foyt, entró con Brasil. Entró, es verdad, tenés razón, no, era otro Sarabia. 4. Era otro 4. Sí. El otro 4. Sí, fue. Hay una especie de cosas que habría que. Lo que pasa es que yo creo que el estilo de Scaloni es que quiere que salgan jugando todo el tiempo. Y a veces no, yo no soy de esa idea. Igual creo que los centrales obviamente van a hacer estos, porque si los puso los dos partidos con Tagliafico, con Paredes, con De Paul, con Messi. Abuelo, otro que se ganó el puesto de Paul, ¿eh? De Paul se ganó el puesto muy bien y creo que es el mayor acierto del técnico. No, porque... que no me gustó el último partido como jugó, ¿eh? Bueno, pero... siempre aporta despliegue, un ida y vuelta constante. No me parece tampoco quizás que sea un jugador indiscutido, ¿eh? No digo indiscutido, pero sí creo que aprovechó las oportunidades y es número puesto para Scaloni. El técnico es indiscutido. Hay una cosa. Yo, bueno, estoy de acuerdo con vos, pero para el técnico es indiscutido. Hay una cosa que me parece que estamos, cuando hablamos de Paul, el tipo juega de una posición muy diferente en su equipo, que acá corre para mí el triple y cuando a los 70 minutos o a los 60 minutos el tipo no da más, porque no está acostumbrado en su equipo a correr lo que corre en la selección. Y para mí el puesto izquierdo, Acuña, va como piña. Claro, bueno, creo que uno de esas dudas, creo que es la que queda, puede ser Acuña, puede ser Lo Celso, puede ser algún volante interior que se sume, no sé, Palacios, Saracho, alguno de esos. Si no, de ahí no va a salir. Bueno, obviamente, el tridente ofensivo creo que no caben dudas que está consolidado y tal vez algún partido por ahí de visitante pueda meterse Ocampos, que creo que fue el que más aprovechó la oportunidad. Jugó muy bien los dos partidos, o lo que le tocó. Y podrá salir algún delantero, pero creo que los delanteros son indiscutibles. Es muy difícil sacarlos. Es que, bueno... Hay un puesto fundamental que para mí está en duda. A ver... Yo voy a llegar a ese puesto, pero usted, a ver, dígame. A ver. No, sí, ya vas a llegar, bueno. ¿El arquero? Sí, obvio. Yo creo que el arquero, pienso que el puesto de arquero se pierde en los partidos de la selección, el arquero de la selección. Creo que el arquero debería seguir siendo Armani, porque en la selección mantuvo su nivel. Igual le costó agarrar un nivel en sí, la selección. Le costó, bueno, como todos, está bien. Que Andrada ese tiempo no lo tuvo. No lo tuvo, pero bueno, creo que si encima, creo que el otro día Andrada, el segundo gol, si bien no se lo come, es responsable. Un arquero de selección debería sacar ese tiro para libre. A mí Marchesín a mí me dio más seguridad que los dos. Sí, Marchesín él le da mucho al aspecto de con los pies de los arqueros y yo prefiero que el arquero saque la que vaya adentro, ¿no? Y que no meta las que van afuera. Sí, el lo que no quita que Andrade es un grandísimo arquero, sí. No, más allá del error del otro día. Pero yo creo que para ganarle el puesto al titular, tenés que ganárselo en la selección. O que el que esté siendo titular falle en la selección. Creo que hasta ahora eso no pasó. Debería atajar Armani, tampoco si ataja Andrada o Marquesín sería una locura. Pero digo yo para respetar, ¿no? Ahora Armani, si Armani no fue por claro. El tema de que sí, jugaba sí. La final de la Libertadores, sí, si no hubiera, esta vuelta, hubiera atajado él. Probablemente atajaba los dos partidos él. Sí, o por lo menos con Brasil seguro. Pero bueno, igual eso es, creo que va a los partidos que faltan ahora en marzo, que son los partidos de las eliminatorias, lo más importante. Pero creo que se mantiene el estilo. La verdad que Scaloni va por el buen camino. Me sorprendió para bien. La verdad que hay que decirlo. Desde acá no lo creíamos. Si marcó un estilo, el equipo juega algo. Es protagonista. Corren todos, meten todos. Y bueno, y tenemos a las de espada, ¿no? Que está jugando como las de espada que es. De los dos partidos de Messi, creo que jugó bien los dos. Me quedo con el segundo tiempo con Brasil. De cualquier manera, llegó a los 70 goles con la selección argentina y se acerca a Pelé, que es el jugador sudamericano que más goles hizo en una selección. ¿Sabías eso vos? No. Bueno, 77 tiene Pelé, así que vamos por vos, que debutaste con un pibe. Vamos por vos. Innecesario. Innecesario. Vamos por vos, Pelé. Estamos ahí, a 7 goles. Y siguiendo con eso, Agüero llegó a los 42 goles en la selección argentina. Es uno de los tres que pasa la barrera de los 40 junto a Messi y a Batistuta. Es el tercer goleador histórico. Y 55 tenía el Bati, ¿no? Estaba. Este, ¿cuánto dijiste, Agüero? 44. 2. 42. Sí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Con un dato que cada vez que jugaron Messi y Agüero juntos de titulares, nunca perdió Argentina. No sé cómo no lo tenemos eso, los técnicos en las finales no anotaron eso. Y bueno, así que... Tengo una estadística más del Kun. Dígame. Es el máximo goleador de la selección argentina con goles de cabeza, con 8 goles. Sí, señor. 8 goles de cabeza. Mira qué datazo que sacó de la galera. Muy bien, me sorprendió. Sí, a mí también, cabeceando el punk, que no es sí. Tan alto, ¿no? Cabecea bien igual. Cabecea muy cabecea bien. Bien. El otro día fue un golazo. Y hablando de eso, Messi, aparte de ser el máximo goleador de la selección, es el máximo asistidor. Tiene 41 asistencias. ¿A quién es al que más asistencias le dio? Hay dos jugadores que tienen 9 asistencias dadas por Messi. Y uno es el Kun. Sí, y señor. El otro Higuaín. Muy bien, era fácil. Sí, pero era el tercero. Fácil, no va a ser. El tercero es Di María con 7. O sea que 111 goles entre las asistencias y los goles de Messi. Parece normal, pero no lo es. No va a repetirse. Es tremendo goleador, más allá de lo jugador que es. Yo estaba. Qué goleador, ¿no? Tremendo. Y. Tengo otra noticia larga. ¿Arrancamos, seguimos o vamos a un tema? Vamos a un tema entonces. Dale. ¿Querés un tema? El 07, ¿había uno con el número 07? Que había que jugarle a la guiñela hoy. Ahora me lo decís que cerró. ¿Por qué? vamos al ruedo. Los abuelos de la nada. Bueno, vamos un poco al disco. Después seguimos con las noticias. Vamos a poner un poco de música. La verdad que tenía ganas de traer una mega banda de las zarpadas, de las que siguen sonando, de las que marcan una época, un antes y un después. Y la verdad que estuve toda la semana escuchándolos y estremeciéndome hasta las uñas de los pies. Así nomás, estuve sensible. Una banda siempre fresca y exquisita, y porque así como suenan, siempre suenan así, siempre suenan modernos. La banda para esta jornada, ya la están escuchando, es de Police. Gigantes, eternos, son y serán siempre desde la ciudad de Remedio de Escalada. Carpe Nocten celebra y homenajea a este trío magistral. Vamos a repasar la historia de los discos, principalmente vamos a escuchar todos los discos, 5 discos de estudios y alguna vez alguna versión rara o en vivo para enriquecer este humilde homenaje. Vamos a con The Police. I'm

La cama es muy grande sin ti. ¿Cómo suena ese bajo? ¿Cómo suena esta banda? ¿Qué batero que tiene? La banda se formó a finales de los años 70, década agitada. Son de Londres. Perdón. Y el formato e integrante fue siempre el mismo. En realidad, al principio había otro violero, pero era medio cuadrado, entonces no lo querían, pero el amigo de Copeland, que era el batero fundador de la banda, y bancaba al amigo a muerte y desentonaba y no. Chao. Llegó un momento que no lo pudo bancar más. Así que, sí, igual no grabó ni un disco ni nada, ¿no? Pero bueno, estaba entre los que arrancaron. ¿Cómo se llama el chabón? No me acuerdo. Codevani, Padovani me parece. Bueno, entonces nacen así, digamos, como un power trio, por lo menos el primer disco lo graban así, ya que la formación fija. Son músicos innovadores y justamente por eso fueron de gran influencia para las futuras bandas. El estilo musical de la banda es marcado por el punk al comienzo, ¿no? El rock, el reggae, el jazz, el pop y el new wave, fundamentalmente, porque son uno de los precursores de esta movida. Fueron la punta de lanza de la nueva ola. Y por eso llevan vendidos nada más que 200 millones de copias. Una impresionante. Hasta ayer eso era nomás. El trío son, ya sabemos, pero vamos a repasarlo. Sting en voz y bajo. Sting significa aguijón. Le pusieron así porque andaba siempre con el buzo de rugby que jugaba en su equipo, que tenía la casaca de rayas amarillas y negras, tipo avispa, así horizontal. Y bueno, la llevaba siempre, la tenía puesta y bueno, le pusieron Sting. Bueno, el cantante de Bad Manner se vestía con una remera similar. Tipo Freddy Krueger. Claro. Pero no, esta es negra y amarilla también. Mira cómo engancha. Andy Summers en la viola y Copeland en bata. Copeland siempre voy a hacer un párrafo aparte porque es un batero re zarpado que maneja la muñeca como pocos. Sabe qué hacer sonar, qué hacer acallar. Gran virtuoso instrumental y compositor encima. Una de las primeras invitaciones fue a telonear la banda en París. Dicho recital fue suspendido y tuvieron que devolverse al hostel, pero el auto se les quedó y los agarró la lluvia. ¡Qué noche, Tete! Cerraron el auto y dijeron, vamos al cine, que estrenan Star Wars. Pero Sting dijo, yo me voy a caminar y dar un paseo por las afueras de París, más precisamente a la calle Pigalle. No ensuciete, ¿eh? Pregunto. A la Plaza Pigalle, que se ven lindas prostitutas. Y fruto de dicha observación, estaba cerca. De dicha observación, Sting compone Roxanne, que como bien sabemos está dedicado a una prostituta de esa calle de París, ¿no? Que le pide que por favor no apague la luz roja, como que el chabón está enamorado realmente, y si prende la luz roja como poniendo esta balaganza. Hermoso tema. El color de la pasión. Sí, el rojo. Es un clásico, sí. Hermoso. Hecho también en la película Moulin Rouge. Uh-huh. Uno de los pocos musicales que he visto. ¿Y por qué no trajo nada? ¿De qué? Moulin Rouge. ¿Por qué no? ¿Trajo nada? ¿Cómo no trajo nada? ¿Usted? ¿De qué? Seguimos con The Police, está bien. Vamos al primer disco mejor. Outlands d'Amour. Sale en el 78. ¿Sabías eso, el primer disco de The Police? ¿1978? No. Pensé que era más ochentoso. El trabajo es enérgico debido a su clara influencia punk fusionada con algo de reggae. Eran, junto con los Clash, eran uno de los primeros en hacer eso en el punk. El disco fue un éxito total, lleva vendido 9 millones de copias. Gran disco de grandes clásicos. Vamos a seguir escuchando The Police y uno de esos temas, a ver si enganchamos. Bueno, justamente. Este es el primer disco. Nacido en los 50. Mucha fuerza. Así arrancaban. Al año siguiente, o sea, en el 79, se viene ya el segundo trabajo. Venían palo y palo, ¿viste? Cuando las bandas arrancan palo y palo, son bien creativas y meten discos a full nivel, arrancan tipo Zeppelin, los Beatles, que te meten dos discos por año, en 8 meses. Bueno, estos arrancaron así, tenían mucho para expresar. Su segundo trabajo, Regatta LeBlanc. Y ya les digo que es mi disco favorito. ¿Sabías eso vos? Antes que te pregunte. No. Es mi disco favorito, sí. ¿De todos los discos? De los 5, sí. Es hermoso. Mira. El título sería una pseudo traducción de Reggae de Blancos. Y en este disco se aleja un poco del sonido punk y se mete bien al lleno del New Wave. O sea, bajan un cambio en cuanto a la velocidad y la energía y todo eso, y meten sinte y dan mayor importancia a la estética musical. El New Wave fue adoptado en Argentina. Eso me comentaba recién Juanpi, qué casualidad que pasamos los abuelos. Medio casualidad, medio no. En Argentina lo adoptaron y fue revolucionario el rock latinoamericano, siempre lo aclaramos acá, en los años 80, el rock en habla hispana. Y en los 80 lo adoptó Virus, lo adoptó Soda, lo adoptó Charlie, Sumo, Los Abuelos y algunos más. Creo que el disco donde mejor laburan en forma equitativa y brillante con temas musicales superlativos, por eso es mi disco favorito. Copelan con una batería mágica, fenomenal, bestial. Creo que el disco es donde mejor se luce, es este. La viola creativa, atrevida, Summers es un zarpado, bien rockera. Sumado a la gran lírica de Sting, logran uno de sus mejores trabajos. El mejor para mí. Vamos con The Police. turn to black, would he ever come back? They would climb a high dune, they would pray to the moon, but he'd never return. So the sisters would burn as their eyes searched the land with their cups still full of sand. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Hola, soy Juan de Índigo y estás escuchando Mosh Radio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bueno, vamos por el tercer disco, año 80. Como decíamos antes, vienen palo y palo. El disco se llama Senyata Mondatta. Disco influenciado por el reggae, por el punk, una vez más, pero acuñando un sonido propio ya. Que termina de coronar a la banda como una super banda, digamos. Vamos al cuarto disco, seguidito también, palo y palo, año 81, Ghost in the Machine. ¿Es el de los tres signos raros esos? Tipo... Parecen como letras japonesas, pero no son letras japonesas. Sí. Sí, como un reloj. Como sí, un reloj. Es... egipcio. Es medio raro. Bueno, sí. Cada signito es uno de ellos, ¿no? Sí. Vamos a decir dos cosas centrales de ese disco. Fantasma de la Máquina. La primera es que es el álbum más pop. Y lo segundo... que es el mejor disco que está grabado para mí, como suena. Tiene un sonido impecable. Llegamos al quinto y último disco de la banda, en estudio, obviamente. Salió en el año 83. Se llama Synchronicity. Dani, este es el que te enchufaron a vos, que fuiste a comprar... Otra cosa que no me acuerdo y me dije, no, llévate este pibe que Los pericos o los Cadillac que habías ido a comprar, sí, me dijiste. Sí, sí. Y de los pericos, me parece. Me parece que los pericos, y me dijo, llévate este pibe que este se lo lleva mucho. Y la verdad que, bueno, la pegué. Tuviste suerte. Synchronicity es un disco que está a la altura de la banda, o sea, se despide con un discazo, toda su discografía es muy pareja y realmente muy buena. Acá llegan a tocar en el Shea Stadium. ¿Qué es el Shea Stadium? Donde tocaron los Beatles en el año 65 para 48.000 personas. Y que dicho sea de paso, asistió el gran guitarrista argentino David Lebón. ¿Sabías eso vos? No. Juancito lo sabía, era obvio. Claro, tenían 8 o 9 años y lo llevó la madre. Porque todos le dicen, David, ¿cómo no decís que salí a chapear, viste, que fuiste a ver a los Beatles? Tenía 8 o 9 años, dice, y era todo un ruido y descontrol de mujeres que no me acuerdo nada, dice. No, no se escuchaba nada, por eso después los Beatles dijeron, dejemos de perder tiempo en esto. La banda se desarma por una lucha de egos, sin comunicado oficial. Ya en el 85 Sting saca un disco solista muy bueno. Después se hizo medio gomoso Sting, pero los dos, tres primeros discos de Sting están muy buenos. Con el baterista había chispa, ¿no? Sí, de té. Correcto. Copeland era el creador de la banda, fundador realmente. Componía temas, cosa rara de un batero. Claro. Así que bueno, sí, por ahí venía la cosa. Bueno, luego la banda se reunió. A ver, toma nota, Dani. Primero en el recital benéfico de Amnesty International en el año 86. O sea, al toque como que ya firmaron, bueno, ya fue. No vamos a tocar juntos, pero hacemos un recital a beneficio. Luego, para el casamiento de Sting en el año 92. Mirá. Bueno, luego ya pasaron 11 años y en el 2003 la banda ingresa al Salón de la Fama. En el 2007 gana el premio Grammy. La banda se reunifica en el año 2007 conmemoración. Esa, no me salía esa. De su primer simple, el primer sencillo, Roxanne, cumplía 30 años de su salida y aprovecha para meter una gira de 150 conciertos. Ya grandecitos, ¿no? Vaya gira. Sí. 15 meses de gira, 150 conciertos, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Japón, España, Canadá. Tuve la suerte de ir a verlo en el estadio de River, ahí abajo del reloj, donde para la barra. Pero bueno, había unas pantallas que, ¿cómo que sonó? Lo pude ver. Sonó hermoso. Muy bien. O sea, de memoria suena. El que se casó, la mujer que se casó en el 92 es la que lo denunció. Que, no, no la denunció, que pidió el divorcio porque dice que Sting la acosaba mucho y quería tener sexo 6-7 veces para el día. Exactamente. A eso quería llegar vos, Ete. No, bueno, sí. Es la información que tengo. Está en el juicio, bueno, sí. Está en el juicio de divorcio. No lo sé, Ete. The Police, enorme, eterna banda, que empezó conqueteando con el punk y el reggae, maduró, evolucionó y se convirtió en un clásico del rock. Vamos con The Police, de T Sexópata. Fire, sex. Does the answer lie? Déjalo. Mañana, Cine Debate, sexto ciclo, Nuestros Pueblos. Aquí en el Barrio Cultural, entrada libre y gratuita, se va a proyectar Viaje a los Pueblos Fumigados, un film de Pino Solanas. Interesante para venir a ver, que bueno, un documental de Solanas como que toma como eje el problema de los agrotóxicos, tanto en los alimentos que comemos a diario como en las vidas de las personas que sufren en carne propia las fumigaciones que se realizan sobre sus cabezas. Perdón, ¿es de ahora eso? Y mira, tiene un premio. La película de Solana, digo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque tiene un premio de Berlín del 2018. Dice ovacionada en el festival, no un premio. Así que debe y ser. Y se tiene que, yo dije hace rato, se tiene que dedicar a hacer película, Pino. Bueno, mañana lo tenés acá cerca para venir a verlo. Es con todo. Todavía es con todo. Che, no empiecen, no sean así, no sean así. Y mañana también en el Barrio Cultural, por la noche, tenemos por un lado Elton Funk, que es una banda funk, por supuesto, y La Jarana Orquesta, un cumbión. Después, aquí en Melo 4565, nuestro querido Barrio Cultural. Ajá. También agradecemos a la Peña Merlo, que por primera vez en mucho tiempo no emite críticas sobre este programa. Eso es una cosa, es un logro. Sí. Un logro, ¿no? Gracias. Tengo que pasar 10 años casi para que no emita una crítica de un programa. Y también a la Peña Herli, por supuesto, que siempre nos está igual escuchando todo y bancando. Y al Jonah, que hoy cumple años. Los inclaudicables. Lo de siempre. Todavía no terminó el programa, todavía puede meter una crítica al ruso. Está bien, es verdad. Ahora viene la sección del DT y con el DT es muy estricto. Sí, sí, más sí, estricto que conmigo. Me tiene cortito, Ruso, como yo en la cancha, porque no la toca. Bueno. Es morfón. Es morfón. Morfón como morfón, el solo. Morfón. Hoy vamos a hablar, Maurito, de un grandísimo jugador de mi puesto. Hoy elegí... Un 9 de área. Un 9 de los buenos, buenos de verdad. Hoy vamos a hablar... De alguien que está en actividad todavía. Grande. El gran Zlatan Ibrahimovic. Sí, señor. Que nació en Malmo, Suecia. El 3 de octubre del 81. Ya tiene 38. Hijo de un padre musulmán bosnio. Y una madre croata católica. Descendiente de albaneses. O sea, bueno, los dos refugiados se conocieron en Suecia. Y comenzó a jugar al fútbol a los 6 años cuando le regalaron unos botines. Y a los 15, después de hacer las inferiores, estuvo a punto de dejar el fútbol porque tenía un trabajo muy bueno en los muelles, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué agarró pasó? El representante que ya tenía y le dijo, ¿qué? No, querido, ¿qué muelle? Vos tenés que jugar al fútbol. Menos mal que le hizo caso, ¿no? Uh-huh. Debutó en Malmo en el club en el 99. 19 del 9 del 99, a vos que te gustan los números, Mauro. Debutó en Zlatan. 19 del 9 del 99. Jugó solamente 6 partidos, hizo un gol, pero el equipo descendió. Al año siguiente ascendió y Zlatan fue el goleador con 12 goles. En 3 años jugó 40 partidos y metió 26 goles. Alto promedio, ¿no? Más de medio gol por partido. Sí, ahí hubo una puja entre el Arsenal y el Ajax. Se lo disputaron. Y el DT del Arsenal, Wenger, el francés, el flaco, el canoso, uh-huh, hace años que es técnico, dijo, bueno, vamos a hacerle una prueba. Y Zlatan, con 18 años, le dijo, ¿qué? Ni loco. Zlatan no hace ninguna prueba. Y fue a jugar al Ajax. ¿Habla en tercera persona como el Diego? Sí. Y en muchas. Vas a ver varias frases después. Primero, ¿cómo juega Zlatan? Porque por ahí uno muy no bien le gusta el fútbol. Sí, muy bien. Pero no, es un animal. Perdón, un animal que spoileé, pero... Es un animal. Muy un bien animal juega. Claro, tiene una gran técnica. Es muy creativo. Tiene fuerza, es potencia, guapo. Va para adelante. Tiene habilidad en el aire. Cosa que muy pocos jugadores tienen. Y una pegada precisa y fuerte, definidor, tiene todo. Es uno de los mejores nueves, sinceramente, yo como un humilde y burro número 9, que fui amateur. Pero goleador. Goleador, es verdad. Zlatan lo tiene de todo. Y todo eso con 1,95 m. También. Dando ventaja. Claro, porque generalmente un grandote flaco es este. Torpe. Es torpe. El movimiento, bueno, el movimiento que hace, permiso, yo me voy a parar. Sí, sí, parece. Decían, pero el movimiento ese que hace, tac, sí. Así, que da el pase así. Yo hago eso y me desgarro. De taco. No tiene parecido. No. Bueno, en el Ajax jugó 3 años, logró 2 títulos. Y en el 2004 ficha para Juventus, donde logra 2 scudetos, pero ambos fueron anulados por fraude y arreglos. Ah, ¿fue ese año? Fue esos 2 años. En el 2006, y Zlatan que dijo, bueno, yo me voy. Se fue al Inter, donde gana 3 scudetos, una Supercopa. Fue elegido 2 veces el mejor jugador del calcio y 1 vez el goleador, mejor dicho, el capo cañonieri, como se dice, ¿no? En Italia. Bueno, perdón, ¿salió goleador? Sí. ¿Cuántas veces? 1. Y 2 veces fue elegido mejor jugador, pero no dura mucho en los clubes, ¿va? Esa es una constante. En el 2009 va al Barça. Y el carácter también. Sí, pero bueno, en el Barça muerde, viste, muerde de acá, muerde de allá, muerde, bueno, voy por acá, voy para allá, estás nombrando pesos pesados, viste. Una personalidad muy fuerte también, ¿no? Sí. Es el pase récord. Y el primer año gana la Supercopa, gana el Mundial de Clubes a Estudiantes, la final de Estudiantes es de ese Barcelona, el gol de pecho de Messi, un golazo. Gana la Liga, pero en la segunda temporada empieza a bajar su nivel porque empieza a tener problemas con Guardiola. Porque Guardiola le dice, vos no podés jugar para vos, vos tenés que jugar en equipo acá, y el Atam, bueno, listo, nos vamos del Barça. Y el Milan se lo lleva a préstamo primero. Pero en el 2010 gana la Serie A y entonces el Milan lo compra. Gana una Supercopa, es el máximo goleador también en la temporada 2011-2012, y en el 2012 lo ficha el Paris Saint-Germain, acá donde su etapa más gloriosa, sí, agarró un montón de plata, obviamente. Pasó por todos ya, por los mejores lados. Todavía falta. Todavía falta. Ganó 4 títulos consecutivos, Colón, claro, de la Liga. 3 copas, 3 supercopas y 3 años fue goleador. En el 2015 se transformó en el máximo goleador del PSG. 156 goles en 180 partidos. ¡Uf! 0,85. Tremendo. Se despidió en las redes sociales con esta frase. Vine como un rey, me voy como una leyenda. La autoestima no era un problema para Zlatan. En lo más mínimo. En lo más mínimo. En el 2016 va a su 8º club, el Manchester United, dirigido por Mourinho, donde logra la Copa Inglesa, la Copa de Liga y la Europa League, el título más importante ahí en el Manchester. 33 partidos, 17 goles. Goles y títulos en todos lados, como vemos, ¿no? Y en el 2018 dice, ¿a dónde voy? A ver, Los Ángeles Galaxy, Estados Unidos, ¿qué es esto? Dijo, bueno, yo soy el máximo, es el futbolista mejor pago de la historia de la liga, ¿no? Y la que más la levantó también, sí. Si pasó por todo. No, estamos hablando de la de Estados Unidos. Claro. De la liga de Estados Unidos, el mejor pago. Igual. Lo quisieron comparar con Carlos Vela, el mexicano. Dijo, ¿quién? Ni conozco cómo se llama, dijo. Jugó 58 partidos. ¿Cuántos goles hizo 58 partidos, Mauro? A ver. No. Muy alta la cifra, Juanpi. 3-2. 20. No. 37. No. Más arriba. Y bueno, pero ¿de cuántos 58 partidos? 58 partidos. No, tiralo. 53. No. 58 partidos. Está jugando en el barrio. Que bueno, estaba jugando ahí en Estados Unidos. Por eso. Pero no imaginé tanto igual. No, y la frase bueno, que... Con hace que una semana se despidió de la Liga de Estados Unidos. ¿Sabías por cómo se despidió? Sí, es decir, porque no la recuerdo. Le dijo, bueno, muchacho, ustedes sigan mirando béisbol, le dijo. No, pero también dijo, ustedes querían Zlatan, tuvieron Zlatan, chau Zlatan. Sí. Ahora miren béisbol. Ahora miren béisbol. Sigan mirando béisbol. Sigan mirando béisbol, claro. La verdad que ahora el Milan le ofreció un contrato de 18 meses. Vamos a ver qué dice. ¿Qué edad tiene? Un Milan 38. Un Milan que naufraga en mitad de tabla desde hace años. No sé si el del 2010 no fue el último título del Milan. Sí. O el Tottenham, donde ahora después vamos a hablar de las noticias, donde ya asumió Serrucho Mourinho. Mm. Ya parece que lo tentó. Allá no pasa eso, que cuando un técnico anda medio mal, hablan con otro y ya los lo tienen. Cuervos ya lo allá tienen en Inglaterra no pasa la cuna del fútbol, es otra cosa, señor. Con gente seria. Che, cada vez está más cerca ese banderín de Talleres. Sí, sí, se viene. Bueno, Zlatan es el máximo goleador de la selección sueca. Jugó 140 partidos, hizo 62 goles. Muchos. Muchos. Jugó 2 mundiales y 3 euros, pero nunca pudo pasar la barrera de unos cuartos de final de una euro. Una generación que no lo acompañaba. No tampoco. Lo acompañó, no. Demasiado y jugador para ese equipo. No, no. Después se peleó con un técnico en un momento, sí, pero no fue renuncia, digamos. Sí. Y metió un gol maravilloso, sí, jugando para Suecia. De chilena, creo uno de los goles más lindos de mi vida, de chilena de afuera del área, que la pone, no sé, 20 y pico de metros, un golazo. Sí, ¿no? Y un poquito más también, una pirueta hermosa. Sí, una vez le preguntaron por qué se había recuperado tan rápido de la lesión en Manchester United y le dijo, los leones nos recuperamos de las lesiones más rápido que los humanos, como vos, le dijo al periodista. Vos, Rodil, ¿cuándo te vas a recuperar? ¿Sos león o sos humano? No sabe. Bueno. Tíralo de 9. Dale un par de consejos y tíralo de 9. Y bueno. Está asustado. Una vez le preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Dijo, el mejor del mundo soy yo. Claramente. Ahí la pifió. Messi es extraterrestre. Es de otro planeta. Yo fui compañero de él y estoy a otro nivel. Pero de los humanos de acá, yo soy el mejor. No, le pifió igual. No, a ver, está muy bien. No, está hablando. Es una linda declaración. No, está hablando de los actuales. Ah, no, de los actuales. Estamos hablando de ahora, no. Le preguntaba quién era el mejor jugador del mundo. El mejor del mundo, no, de la historia. No, el mejor del fútbol, mundo. Argentino, no. El innegable. No, le preguntaron quién era el mejor jugador del mundo en el momento. Ahora, en este momento. Comprendí mal la pregunta. De los jugadores bien, actuales. Todo bien, Zlatan. ¿Se entiende? Todo, sí. Seguimos. Comprendo. Antes del repechaje del Mundial, jugaba Suecia con Portugal del Mundial 2014 y dijo, ¿quién va a ganar? Le preguntaron. Solo Dios lo sabe y yo estoy hablando con él. Guarda, se puso místico. Místico. Y después perdieron ese repechaje. Injustísimo. Y dijo, lo vi. Lo único seguro, dijo, un Mundial sin Zlatan no tiene nada interesante. No hay que ni mirarlo. Y ya, para tipo, Suecia, sí. No, para todos. Él no tenía problema. Le preguntaron una vez, ¿qué le regalaste a tu esposa por el cumpleaños? Esta es buena, Chopo. Nada, dice. Ella tiene a Zlatan. No necesita nada más. Ahí es. Alto seco. Bueno, ¿se acuerdan que salió una foto rara con Piqué cuando estaba en el Barça, contra un auto, como que estaba medio abrazados, ¿no? Chapando. No, mirando un celular, pero estaban como abrazados y un periodista medio que lo apuró. Y dijo, vení a mi casa y sabrás qué gusto sexual tengo. Eso sí, trae a tu hermana. Dijo al periodista. Trío le gustaba. Y parece que sí. ¿qué origen tiene tu habilidad? Le dije, no, sos muy hábil para jugar al fútbol. ¿Estilo sueco? No, dijo. ¿Estilo yugoslavo? Por supuesto que no. Tiene que ser estilo Zlatan. Yo soy único. Tiene, a ver, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Pero tiene razón. Sí, pero tiene razón, tiene razón. Lo que está diciendo el chabón como futbolista, tiene razón. Una carrera brillante, pasó por... No hay uno igual, no hay uno parecido. Y más con esa altura, no lo hay. Y muy, así como no va a haber uno como Messi. Sí, pero ¿sabés que o sea, a ver, por todo lo que me dicen, está buenísimo. Pero vos viste cuando hay un jugador que te transmite sentimiento, o sea, cuando vos lo ves, no importa los goles que haga, o no sé. Este tipo no me, a mí no me transmite nada, es como que está buenísimo lo que hace, pero no me transmite nada. Más allá de lo que dice, la boludez que dice. No me transmite nada. Pero vos lo mirabas al Bati. Y vos te enganchabas a querer verlo en cualquier equipo. Pero era, y eso, no, pero, mira la cámara. No, pero es, te transmite sentimiento. Este tipo, la verdad que... Es sueco. Bueno, es sueco descendiente entonces, de Bosnia. Entonces no es el Zlatan. Pero es crack. Es el Zlatan. Es crack. Más allá de lo que diga, ¿no? Estamos buscando un departamento en París. Cuando estaba en el PSG. En el 2011 con su esposa. ¿Y cómo te va? Le dijeron. Y la verdad que no encuentro ninguno. ¿Y qué vas a hacer? La verdad no me hago problema, me compro un hotel, dijo el Lato. No tiene drama. No. Así que no, bueno, buena esa, ojo. Esa es buena, se compró un hotel. Parece que se lo compró finalmente el hotel. ¿Pueden convivir Zlatan y Mourinho? Y lo quiere para el Tottenham, lo tuvo en el Manchester United y le fue muy bien. Yo creo que sí. Pero no jugó tanto, como vos dijiste ahí, son 30 y... Sí, porque estuvo 2 años. Es un jugador que evidentemente le gusta, más allá del dinero, que obviamente le debe gustar para hacer tantos pases. Me parece que no se no le gusta con nadie, es más allá... Cuando hablamos del caso de la Juventus, que por ejemplo jugadores campeones del mundo como Trezeguet, Camoranesi, Pirlo, Buffon, se quedaron cuando descendió la Juventus y dijeron, bueno, y después volvieron y ganaron todo. Él se fue, dijo, no se comprometió, era un tipo, me parece, muy individualista. Sí, no tenía un equipo que... Con un carácter, pero realmente un crack. La verdad, jugando adentro de la cancha, un goleador de la puta madre. Monstruoso, sí. Así que desde acá nuestro pequeño homenaje. Y no se sabe dónde va a jugar, pero seguramente va a conseguir club. Acá en Escalada necesitamos un 9. Creo que podemos salir campeones, Juanpi, con Zlatan, ¿no? El año Prudencio que viene. Anda bien. No, Prudencio anda bien, una dupla con Prudencio. ¿O a uno para un Shevchenko? No, Dani, no sé si lo hay. Por ahí si Riquelme lo convence, viene a Boca. Rodri, ¿qué decís? Yo escuché el rumor de Pablo Guerrero, pero bueno. Mucho humo, me parece. Me parece más humo Zlatan. Sí. Humo vivo. ¿Qué viene a cocinar? ¿Va a poner un restaurante? Tenés muchas noticias, ¿no? Sí, vamos a unos temas si querés. O un tema. No, quería alguna noticia. ¿Tenés alguna? Chiquita. ¿La de Román está? Tengo la de Román. Bueno, arrancamos por Román, que la tenía última, pero creo realmente que Román, que lo iba a hacer la semana que viene. Muy bien habló. Pero suspendió el partido de despedida para el 12 del 12 y será candidato a la vicepresidencia con el señor Jorge Ameal y el forro de Pergolini. Pará, Pergolini que quedó. Claro, primer si era vocal. Vice. Segundo de esta vice. Manera rechazamos la oferta de Bolterín de mudar el programa. No, creo que Román va a ser segundo vice, segundo pero vice. Va a manejar el fútbol, que es lo que creo. Ameal, Pergolini y Riquelme. Sí. ¿Ameal, Pergolini y Riquelme? Sí, o Ameal, Riquelme. Pergolini y Riquelme. Pergolini y Riquelme, Riquelme encargándose del la foto fútbol. Que se vio eran dos personas. No sé. ¿Está chequeado eso, Carpenocten? Chequeado. Sí, eso. Sí. Ultra, sí. Hiper, recontra. Chequeado. Chequeado. Eso me suena. Hay muchas bombas de los dos lados. Bueno, creo que fue este. El Diego se sumó también a tirar el Diego bomba. Se sumó, como siempre. Pasó el amarillo y el Diego dijo: ¿cómo? Lo liquidó, pero dijo que no quería hablar mucho porque quería que la gente de Boca siga teniendo un ídolo. Ese fue Angelici. También, no, pero Diego también dijo, porque a Diego le preguntan si había un rumor, un periodista seguramente con mala intención, estoy casi seguro, no sé quién era, si no le diría, si que Riquelme no arregló con el oficialismo porque le habían ofrecido, quería plata, ¿no? Y entonces el Diego ahí dijo, vos no me hagas decir lo que vos querés decir, Y bueno. Un tipo que se le... Está bien. Que hagan lo que quieran. No, está bien. ¿Usted quién va a votar? Yo no voto. Oh, usted es cierto. ¿Cómo que no vota? Perdón, que volvamos. Otro tema que ya lo volvimos a hablar. Me olvido porque hoy es un día tan particular. Bueno, tengo otra noticia. A ver. Siguiendo. ¿Se puede pedir? No. Porque hablaste del Diego y yo qué sé. Y viene el Diego. El Diego hizo algo que no pasó nunca en la historia del fútbol. O sea, se sucedió a sí mismo esta semana. El primer técnico que se sucede a sí mismo, o sea, reemplaza a él mismo. Perdóname, Holland hizo lo mismo. No, porque había renunciado. Sí, también es verdad, pero tardó más. El Diego está más allá de la decisión directiva, lo No, lo importante es que logró la unidad. Igual también pareció que... Sí, todavía no se sabe, igual está medio complicado. Siguiendo cronológicamente, renunció a ser el DT de Gimnasia porque no había unidad. Yo tuve la suerte de ir a La Plata esta semana y vi carteles pintadas en la calle para el día miércoles en la puerta del club. Por la unidad de Gimnasia para que no se vaya Diego. Y bueno, lograron eso. Todavía no hay unidad. Hay elecciones en diciembre. Y lo que sí pidió dos condiciones, ¿no? Primero la unidad para volver y dos refuerzos de categoría, ¿no? Para poder salvar a Gimnasia. Que un arquero y un 9. Yo creo que... No sé si un arquero. El 9 seguro. Y yo creo que un creativo. Centurión se comenta. Y bueno, un 9. Mi pregunta, ¿no?, es, ¿el presidente de Gimnasia en algún momento iba a ser, ¿cómo se llama? ¿Se iba a postular de nuevo? No. ¿Nunca estuvo eso? No. Eso es lo raro. Lo raro, pero tampoco la lista de él tuvo ningún candidato. No es el caso de Boca, por ejemplo, que el oficialismo no va a Angelici, pero va a otro. En Gimnasia no iba, la lista de él no iba. Entonces Diego dijo, bueno, si encima... Pero ya se sabía. Y había, o sea, y no es que había una lista, había más de una lista. Entonces claro. Dijo, si encima que el oficialismo que me trajo. Qué raro igual, ¿no? Sí, es raro. Es todo raro. Porque si vos ganás, sos oficialista, tenés al Diego y... ¿Por qué no se quiso? No se presenta nadie encima, mutis, que nadie se le ocurra presentarse. Sí, es raro. Es raro. Pero bueno. Y bueno. Diego. Y bueno. Para terminar esta cortita, es la última cortita. Tranquilete. No, ¿viste el segundo premio al DT del año? Todo, Mauricio Pochettino lo limpiaron del Tottenham. Sí. Totalmente injusto. Quiero acá, desde este micrófono... la verdad, indignarme, porque llevar al Tottenham a la final de la Champions y que después tengas, más allá, si vos apostás un proyecto, le firmaron un contrato por 5 años y echarlo porque perdió un par de partidos, la verdad me parece, y ya lo tenían a Mourinho ahí en punga, la verdad me parece lamentable, más allá de que sea argentino, no es porque sea argentino, sí. Digo, ¿no? Pero encima bueno. Que esté Mourinho ahí ya... Sí, no, ya da un poquito de cositas, sí. Injusticia. Injusticia. Pobre Pochettino. Bueno, y para terminar, antes de ir a la última noticia, mañana se juega la final de la Libertadores. Guarda. No, tranquilo, el partido es un 50-50, ya lo dije el otro día para mí, como hincha de River, lo digo que estamos un 50-50. Qué garrón que la final se juegue un partido solo en Caramuchita. Bueno, eso ya lo hablamos. Bueno, lo vamos a volver a repetir. Vamos a repetir como tantas cosas. La vez que una final en mi casa y a la otra los anillos, en tu casa. Los anillos que hicieron, por favor. Qué loco. Lo traje un informe de ese tema, porque yo, como el Chopo me dijo eso el otro día, yo traje un informe. Mañana. ¿Qué equipo aceitado? Hay en juego 6 millones de dólares de movida, te digo. O sea, el que gana se lleva 12 y el que pierde se lleva 6. Yo creo que sería más, por lo menos, más digno de la Conmebol decirle, muchachos, miren, si jugamos a final única, hay más plata. Ustedes se van a llevar 3 palos más porque la vamos a vender, va a cantar uno, va a cantar el otro, la vamos a vender a Europa, vamos a jugar una hora que en Europa se pueda ver. Siempre perjudicado es el hincha. Está bien, perfecto, pero sería más digno. No, perfecto no. No, pero está bien, pero escúcheme, no se sí, ponga tripo claro, conmigo. Yo le digo lo que dice, pero ellos no dicen eso. O sea, y es peor, porque no dicen la verdad por la razón que es final única. Ellos toman los incidentes del River Boca y los incidentes de Flamengo Independiente como diciendo no se puede jugar más y de vuelta porque se arma un quilombo bárbaro y yo creo mañana se va a armar. Sancionen a los que hacen las cosas mal. Bueno, perfecto, esto estamos de acuerdo. Aparte, si todo el torneo se juega y de vuelta, si se juega en Paraguay una final picante y se pudre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, no, en Paraguay no se jugaba más. Ey, se pudrió con los Palmeras y los cantantes de un grupo ecuatoriano, no sé si vieron, se hizo bastante viral. Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo? Cuando la Pulga Rodríguez la ataja en el penal, sí, estaban los Palmeras y había un grupo ecuatoriano que había tocado también, ¿viste? Sí. Ajá. Y se levantó uno de los Palmeras y le dijo, a vos te digo, basta. Ya te estoy aguantando todo el partido. Nosotros no es un partido para cargar. No es un partido para cargar, porque si no te voy a romper la cabeza. Así le dijo. Con el dedo. A vos te responde. A vos te estoy hablando. Y el que le dijo a vos, no sabía, se agachó un poco. Me gustó esa situación. Igualmente lo quieren tirar todo para como Europa. O sea, sí, es como Europa. Bueno, yo traje este informe cómo fue mutando la Copa Libertadores, ¿no? Mañana toca Turf, toca Fito también. Pasos al costado. Pasos al costado Turf y Fito, dale alegría a mi corazón. Ya te digo, te espoleo todo. Bueno. ¿Un tema tocan? Y sí, tocan Pasos al costado para que cante la hinchada y dale alegría a mi corazón también. Y deben tocar un par de brasileros que no sé ni quiénes son, ni me interesan. Bueno, pero empieza vamos a las 11 de la mañana. Y más o menos, tenés que arrancar 3 horas antes. ¿Cómo fue cambiando la copa? En los 70 y en los 60 el campeón ingresaba primero en la semi, después en los cuartos. Pero se jugaban en zona de 4. ¿Cómo era esa zona de 4? Se jugaban, esto fue hasta los 80 también, el campeón y el subcampeón de cada país y se sorteaban. El primero y el segundo de Argentina, con el primero y el segundo de Paraguay, ponele, no te tocaba dos veces el mismo, o sea, iban rotando, ¿no? Así se jugó. Y yo tomé 2 ejemplos, por ejemplo. Pero le voy a preguntar a ustedes el del rojo. El Vélez de Bianchi, por ejemplo, en la zona tenía a Palmeiras, a Boca y a Cruzeiro. Miren qué zona, ¿no? Clasificaba uno. Uno clasificaba ahí. El River del Bambino, por ejemplo, también tenía a Boca, a Peñarol, que al año siguiente fue campeón de la Copa Libertadores, y a Wander, que era subcampeón. Y el rojo de Pastoriza, ¿te acordás a quién tenía? Uno lo tengo, Rosario Central. Sí, campeón. Y equipos venezolanos tenía. Y equipo en el gol de Islas de Arco. Ah, sí, Pepe Ganga y Deportivo Táchira. Táchira, el gol sí, de Islas de Arco. No, no, yo pensé que me decías el rojo de Pastoriza claro, del 84. Claro. No, no, no. Ah, no, no, no. No, claro. No. Yo pensaba el del 84. ¿El del 84 te acordás? Ese. No. Central no era uno, ¿no? Central, pero no me acuerdo los. No, Central no creo en el 84. No. No. Central era el 87, no que estás hablando. ¿No era Olimpia? Era ¿Estudiantes? Estudiantes que había salido Olympia. Campeón. Con el último, el de Barber. El gol del Bocha sigue. Sí, puede ser con Olimpia y Cerro Porteño, claro, los paraguayos. Bueno, era duro pasar de ronda. Después pasabas a un grupo de 3 y después de ahí salían los 2 finalistas. Bueno, cuando la jugaban, campeón y subcampeón de cada club, de cada país, perdón. Bueno, el actual, ¿cómo es? 7. Era por eso. Ninguna final perdida. Muy bien. Vos sabés que Independiente es el único equipo que jugó, que tiene 100% de efectividad en finales de Copa, jugando más de una. Hay muchos equipos que han jugado una sola final y la han ganado. Pero ninguno jugó, ganó 2, 3, 4, 5, 6 sin finales perdidas. Sin perder. Y bueno, es más, ¿no nos deben una copa intercontinental sí, no, con un equipo? Sí, sí, sí. Y una final que no se pudo jugar. No en el Maracaná. Que no me puedo acordar con qué equipo era que nos faltaba una final. Una intercontinental, la del 73 con el Bayern o la del 75. No, el 73 fue con el Juventus. Bueno, el actual, ¿cómo es? Con 32 equipos más los repechajes, ¿no? Ahí ya son zona de 4 con cabeza de serie, como en el Mundial. O sea, los equipos grandes siempre son cabeza de serie, más allá de su actualidad. No es algo deportivo, no es un mérito deportivo ser cabeza de serie. No, si vos sos River, Boca, Independiente, sos cabeza de serie. Por decirlo argentino. Me parece, sí, igual a mí me parece bien, ¿eh? Sí, yo no lo discutiría también eso, porque para que los grupos sean más parejos, ¿no? Después, no es lo mismo el campeón de Venezuela que el tercero. No, pero pará, si vos entrás a fase de grupos, pero después de repechajes. Ah, no, ya ahí no. Ya ahí no. Ya en repechaje no. Claro. Ahí ya hay repechaje no. Ya hay el repechaje no. Por eso. Bueno, y siempre es ida y vuelta, siempre con ventaja para el gol de visitante, siempre la localía por el que más puntos hacía. Bueno, hasta el año pasado no se podía jugar equipos del mismo país en la final, siempre cuando llegaban a semifinales se sorteaba, que hasta que el año pasado fue la primera final de dos equipos de un país, porque es la primera que se pudo jugar. Y este año fue lo que cambió, ¿no? La final única. O sea que, bueno, viene cambiando mucho la Copa Libertadores. Algunos están de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Colón. Para mí es más justo ida y vuelta. Y es más justo verlo en la cancha a tu equipo, que lo viste toda la Copa, por lo menos aunque te toque perder, verlo en la cancha como juega. Dete, ¿cuándo se cambió eso de que se podía jugar los dos equipos? Mientras estaba jugando la Copa, la Libertadores, que jugó River y Boca. No, pero sí, fue antes, del año anterior. Del año anterior, ya se podía dos equipos del mismo país jugar. Sí, desde que se sortean los cruces, sí. Según la clasificación, sí. Según el bombo. Este que año te toca. También cambió de que antes era el que más puntos tenía con el que menos, ahora no. Los primeros 8 van de un lado y los otros van de otro, van a 2 combos y se sortean. Hay que vender el sorteo, que viajen todos los dirigentes. Que ganen el mejor y que traten de afanar menos. Tenía ganas de escuchar Big Chuyo. Porque nunca traigo los pericos. Se hacen todos los rockeros. Y si los pericos son una banda de la puta madre. Big Chuyo, con Baiano. Alto tema. Ciudad. La gente ya está en un nivel. Te llaman. Sí, exacto, por ahí. Un así calor que, hacia sí, afuera. Sí, hace calor. Vamos a aprovechar que es viernes. Vamos a ver si tomamos algo, si fumamos algo, si damos alguna vueltita y despejamos la mente. Así que vamos a charlar un poquito más de fútbol, de deporte, de moda, de. De deporte, sí. Sexo. Usted, para. Vamos a hablar un poquito de la Copa Davis. Para usted, Colón, que es un nombre conservador. No, muy fuerte, ya me está ensuciando. En el sentido. Explique. En el sentido de que te gustan las cosas tradicionales del deporte, no te gustan mucho estos cambios, claro. Por ejemplo, la final. Bueno, la Copa Davis, como usted sabrá, es el primer año que se juega tipo mundial. ¿Sabía? Una bosta. Bueno, ¿vio? Está bien lo que le dije. Una idea de Piqué ahí, donde Nadal metió presión, se jugó en España y bueno, más o menos cómo es la cosa. Se juega en 6 zonas de 3 equipos, o sea, hay 18 equipos. Clasifican los 6 primeros y los 2 mejores segundos. Con la diferencia que se juega a 3 puntos, antes era a 5, 2 singles y un doble. Ahora es el 1 con el 1 de cada país, el 2 con el 2 de cada país y el dobles. Y se juega a 3 sets también. No se juega más a 5. O sea, para hacerlo, obviamente, si se tiene que jugar en una semana todo, los jugadores aguanten. ¿Se entendió, no? La diferencia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo no le está falta? Tan mala, ¿eh? No está tan mala. ¡Ah! ¡Mira, Dios! Muy competitivo. Claro. Se jugó en Madrid. ¿Qué pasó? Argentina le tocó Chile y le tocó Alemania. Le ganó 3-0 a Chile y 6-0 en sets, porque es muy importante los sets también, porque se cuentan primero los puntos. Claro, exactamente. Y perdió 3-0 con Alemania, pero debido a los distintos resultados que se dieron, clasificó a cuartos de final. Medio no, o sea, quedamos segundo. Uno de los mejores segundos, de pedo, digamos así. Vamos pero a con Alemania tras el King. Sí, no sé ni quién está en la Davis ahora. El Peque Schwachmann y Guido Pela son los singlistas. Sí. Y Leo Mayer y Machi González los doblistas. ¿Quién nos tocó? España. Calor, nos tocó no, España. Papá. El primer partido Pela le ganó a Bautista en 3 sets. Guido Pela, ahí vamos, bien, 1-0, bien. Dije, vamos. Pero me puse a hacer el informe y antes que termine el informe, Nadal ya le había ganado a Joan. Antes que juegue, obvio. 6-1, 6-1. Antes que empiece el partido. ¿Qué hace? Le hicieron un reportaje y estaba apurado. Pum, bueno, vino y jugó el doble Nadal también. Y bueno, nos ganaron el doble en 3 sets. La verdad que una buena. Malicia. Performance, no. Una lástima el doble que pierde. No, yo vi el partido, sinceramente no se le puede ganar a Nadal como jugó Nadal hoy. Era increíble, no erraba un punto. Venía de. ¿Viste cuando viene? Cuando empieza a llegar a todas, una bronca. Sí, no, pero aparte, ¿viste cuando viene de descansar, que viene corriendo? Todos vienen caminando tranquilo y él viene corriendo y saltando. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Qué superficie se jugó? Superficie parecida a la del abierto de los Estados Unidos, superficie de media de goma, no sé cuál es. Rápida, viene. Digamos. Rápida, pero. Normal tirando rápida. Pero rápida, no como Wimbledon que pica ahí. Esta rápida que pica rápido, pero. Eleva. Muy bien la palabra. ¡Hola! Jorge, ¿cómo te va? ¿Quién tenía que dar la palabra? Qué exacta. Bien, qué peinado, qué peinado. Bueno. Así que bueno, quedamos afuera con España en cuarto de final. El año que viene va a haber que los 4 primeros, los semifinalistas, ya están clasificados para la edición que viene, que no sé dónde es, después averiguaré. Pero Argentina tiene que jugar un repechaje para llegar. Pero bueno, vamos a ver, vamos a darle tiempo. Tal vez no está tan mal porque los jugadores se quejaban de que 5 sets y 3 jornadas eran muy largas, capaz que había partidos muy largos y bueno, a esta altura del año capaz que sirve para que pierde un poco la mística. Argentina hoy igual había gente, pero viste, eso de ir a alentar es medio complicado. Vamos a darle tiempo a ver qué pasa. ¿La última? Dale. Bueno, le quería hacer una pregunta, bueno, ya que mañana es el partido. Sí. Sí. ¿Cómo lo ven? A ver, que den un pronóstico. Partido de la final de la Libertadores o un deseo, no sé, capaz que un deseo. Ya sé el deseo de Fede, por ejemplo, no le voy a preguntar. El de Rodri, obvio. Antes de sucederse la final con Colón, yo pensé no que un argentino iba a salir victorioso de la contienda por el trofeo. Colón no fue, estimo que si se cumple ese presagio, ganaría River. Lo que creo, tengo la sensación de que va a ser un lindo partido y con un resultado que va a marcar, porque no van a tener que ir al frente. Y son los dos rivales peligrosos. Va a haber muchos goles, decimos. Creo que puede darse, debería darse un partido con muchos goles. Bueno. Juega Talleres también, a la misma hora. Bueno, Talleres va a ganar tranquilo. Hay que decirlo. Con Fénix. ¿Cómo lo ves? Bien, al equipo bien. Hace 8 que no pierde. Ganó 6 el técnico y empató. ¿Cómo el técnico? Nuevo técnico. Y había que apuntar a eso, ¿no? De la pica. Está tercero, ¿no? Lo hubieran traído antes, ¿no? Parece. Sí. Upa. Bueno. No, yo me abstengo de decir mi deseo. ¿Querés saber mi deseo? Y es lógico mi deseo, que gane Flamengo. Claro. Y lógico. Sí, sí. Yo pensaba hoy, como hincha independiente, ¿qué pensaría? Y obviamente. Sí. Sumar, para un poquito, que claro. Eso no, para. Rey de Copa somos nosotros. Bueno, no te asustes, que todavía falta. 4 ganadas, 2 perdidas. Hasta ahora. Mañana. Pero no doy pronóstico, obviamente. Que gane que tenga que ganar. Sí, Flamengo es muy grande, pero es verdad, hace mucho que no gana y del 81, ¿no? Del 81. Un 23 de noviembre, equipo. Curiosamente. ¿Sí? ¿El mismo día? Un 23 día? De noviembre. Ah, van a tener partido. ¿En serio? ¿Sabías eso vos? No, me enteré hoy a la tarde, no lo sabía. Bien. Tengo el dedo apoyado en el flyer de Macul y la otra cosa, van a estar tocando mañana en el Rodney, el lugar del bar, ahí, el lugar del rock. El bar, que es el lugar del rock, ahí atrás del cementerio de la Chacarita, cena show desde las 19, entrada libre y gratuita, un hermoso lugar para ir a ver bandas. Tampoco se olvide, señor, señora, de pasar por la esquina de Perón, ¿sí? De lunes a viernes, de 11 a 15:30 horas. En Joaquín B. González y Ramos. Me mira, como si estuviera en otra cosa. El 7 de diciembre también va a estar tocando El Proceso y otras bandas en la presentación del último número de este año, el cierre de fin de año, mejor dicho. De Huérfanos. De la Huérfanos, exactamente, siempre ahí en Blues Especial, ahí en la esquina. Y también teníamos, bueno, un montón de cosas más para hoy, Colón querido. Hoy es un día de efemérides, ¿sabías eso vos? No. ¿No sabías eso vos? Hace 70 años que la educación universitaria no es arancelada en nuestro país. Sí, eso lo sabía. Eso lo sabíamos, muy bien. Y enseguida se triplicó la cantidad de alumnos. Eso es maravilloso. Así que ahí tienen 70 años de inclusión, por un lado, y también hoy hace 4 años de un error grosero como sociedad que tuvimos y que ya está pasando, está terminando, por suerte, gracias a Dios, al Papa Francisco y a todos los que hayan mediado e intervenido para que esto suceda. Y bueno, nada, levantar este fiambre que nos han dejado. Pero no olvidarse esa fecha para que no vuelva a repetirse. Claro, hay que acordarse. Al ruso no le gustaba repetir esas cosas porque dice, no hay que darle entidad. Sí. Pero si no la repetimos, la volvemos a realizar. ¿Estás escuchando? Sí, el rusito está escuchando. Bueno, la vamos a seguir el viernes que viene. Como siempre, agradecemos a todos por el aguante. Buenas noches, me gustaría irme con un tema de Mano Negra, ¿puede ser? Guayaquil City. Qué lindo. Dale.